piense, señora, que estoy en mi juicio. O quizás le parezca un pecado esta confesión. Yo sé que va a sorprenderse cuando usted me escuche, pero le juro, señora, que habla el corazón. No se sienta culpable, señora, de mis sentimientos. ¿O es que acaso el día es culpable de que salga el sol? Yo no intento con estas palabras faltarle al respeto. Solo quiero decir que no puedo callar este amor. Se ha equivocado, este amor no me pertenece. A esta flor joven